¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este sábado 4 de mayo, fin de semana caluroso, a disfrutar todavía esta temporada de calor. Vamos entrando a mayo, de los meses tradicionalmente más calurosos aquí en la península, y prepararnos para las lluvias, así de que a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4912 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. En el radio, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom, trayéndole a usted esta transmisión y en la conversación de esta noche. Me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y ya tengan sus planes listos para el fin de semana. Y bueno, hay que recordar que el próximo fin de semana, Día de la Madre, así que no se aloquen este fin de semana y no se gasten todo su dinerito porque hay que sacar a comer a mamá No, y bueno, pues si pasear. tiene, gásteselo, No, no, ¿eh? Claro, no, no, no, no. Hay consiéntalo. que ser prudentes porque el 10 ya está cerca del 15 ¿Qué y día eso cae el 10? significa viernes y eso significa ¡Ay, en que ya estás a viernes! finales de tu quincena, entonces mejor hay que recordarles que cuiden su lanita para el otro fin de semana. Y bueno, Robert, Oye, qué buen día cayó el 10 de mayo, pues sí, el claro, viernes. van a estar abarrotados los restaurantes, vayan haciendo sus reservaciones a donde vayan a ir, si es que van a sacar a mamá a su restaurante preferido. Y bueno, pues fíjate, Robert, vamos a platicar, nos traes este tema de 5 hábitos de los buenos líderes de equipo y cómo adoptarlos. Interesante, qué bueno, porque sí, hay liderazgos que definitivamente lideran para ellos mismos y no lideran para el equipo. Pero bueno, y aquí mira con qué empieza. Da ejemplo desde arriba. Los líderes de todos los niveles contribuyen a crear la dinámica general de su empresa. Los mejores líderes actúan de forma consciente y deliberada y reflejan los valores de la empresa, o sea, de todos los que forman parte, de todos los que forman parte del equipo, perdón, bueno, esas chicas se las presento. Fíjate, Robert, qué importante dar, me quedo con la frase inicial, dan ejemplo desde arriba. Los buenos líderes de equipo empiezan con el ejemplo. Claro, y fíjate que es una definición, creo yo, muy importante a desmenuzar. O sea, porque muchos pensamos que el líder o el jefe, pues es el que da las órdenes. Pero no necesariamente es así, sino lo que dices, lideran con el ejemplo, o sea, de forma consciente y deliberada, reflejan los valores de la empresa. Entonces aquí se conjugan dos cosas. Primero, que desde arriba, pues todos deben de prepararse para ser líderes. Porque hay que prepararse para ser líder, no nada más porque ya te dieron la chamba de jefe, ya eres líder. No, hay que prepararse, amigos. Y hay que reflejar los valores de la empresa. O sea, que la empresa debe de establecer y practicar sus valores de la empresa. Porque los valores hablan de una buena relación entre los seres humanos. Laura. Creo que es no nada más saber dar órdenes, que hoy pues ya no es, sino Hoy hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Ah, sí, definitivamente hay que saber trabajar en equipo y hay que saber cómo liderar al equipo para que trabajen en equipo, ¿sí? Porque luego, pues, el típico que se le sube a la cabeza a los demás o el típico que solo está, pues, lastimando el ambiente, ¿sí? O quejándose o echando culpas y realmente. Un trabajo eficiente en un equipo es que todos se echen la mano y que todos se pues brinden el hombro para apoyar cuando alguno se traba y no puede sacar adelante la parte que le corresponde. Claro. ¿Sí? Entonces, de eso se trata trabajar en equipo, ¿sí? De que todos puedan contar con todos, no que hayan. No que se pongan en contra y echar culpas, ¿no? No se trata de eso. Y bueno, aquí precisamente lo menciona, platica de cinco prácticas o claves que son necesarios para un buen liderazgo de equipo. Entonces, el primero, pues es lidera con empatía. Entonces, liderar con empatía significa fomentar un entorno de trabajo en el que las personas se sientan a gusto y puedan dar lo mejor de sí mismas. Esto implica centrarse en las necesidades de los empleados. Fíjate, esto es un punto importantísimo, Robert, porque centrarse en las necesidades de los empleados. Un líder hoy en día que hemos visto la mayoría, lo menos que hace es centrarse en las necesidades de los empleados. Ah, no. Lo que quiere es su autoritarismo, decir, Claro. tráeme, hazle, vira, torna, y no les importa si cuentan con las herramientas necesarias, si ya está funcionando, no sé, la impresora, la computadora, ¿qué ejemplos te puedo dar? Si tienen baños en buenas condiciones, si tienen la cafetera funcionando, o sea, ¿cuántas cosas en el ambiente son tan importantes que estén funcionando al 100 para que todos se puedan concentrar, todos puedan trabajar? Caramba, luego ves a gente que está con una computadora del año del caldo y cada vez que aprieta una tecla tarda 3 horas. Mira, eso nos pasa, por ejemplo, no voy a decir el nombre del banco, pero de veras, hay bancos que yo no sé qué esperan para modernizar sus sistemas de internet y sus computadoras, etcétera. No puede ser que tardes 3 horas esperando a que alguien haga una transferencia, alguna cosa en ventanilla. De veras, es impresionante. ¿Y todo por qué? Porque se cayó el sistema, porque está Sí, lento el sistema, bueno, porque la todo le echan la culpa al sistema. quiere decir que no son empáticos con sus clientes. Ni con sus clientes, ni con los pobres funcionarios de ventanilla. Digo, cuando te tocan los que sí están tratando de hacer un esfuerzo de hacer el trabajo, porque luego te tocan unos que están en el chisme y mientras están trabajando y estás oyendo todo el chisme del fin de semana que hizo, ¿no? Entonces, no, hay de Pero puntos a bueno, puntos. una de las, ¿cómo liderar con empatía? El primer punto que nos marcan es escuchar atentamente. Hemos platicado nosotros aquí es un tema de lenguaje, de coaching, es saber a escuchar. La clave de la empatía está en saber escuchar. Cuanto más escuchas a una persona, es más fácil de ponerte en su lugar, escucharla, pero escucharla a tercer nivel, como decimos nosotros, que es verdaderamente ponerle atención a la otra persona de lo que está diciendo y de lo que está sintiendo en cuestiones, porque eso se escucha. Y para mí eso es una escucha profunda y atenta. No dar nada por hecho. O sea, hay que preguntarlo. Haz preguntas a los empleados para entender la situación antes de hacer suposiciones. que generalmente los jefes, y digo los jefes y no los líderes, siempre suponen, ¿no? Ah, es que vienes desvelado, ah, es que no llegaste a tiempo, ah, es que... O sea, siempre supones una frase como me da la impresión de que te sientes mal, ¿verdad? Me da la impresión de Vienes que llegaste tarde. crudito, Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vaya, están muy buenos los puntos, amigos, así es de que saque papel y lápiz y hasta apúntelos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y mire, lo voy a invitar el fin de semana, lo voy a invitar a que se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de grupos Sadasi. Ellos tienen abiertas las oficinas, están sus asesores certificados para ayudarlo y asesorarlo. Y estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Yo le invito a que visite cualquiera de los fraccionamientos, sobre todo mire las Américas, la América 6, amplias avenidas, arboladas, respetan las zonas arqueológicas que encuentran, le ponen parques, le ponen andadores para bicicleta. Bueno, de veras, un desarrollo verdaderamente sustentable. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Además, acaban de certificar a Grupo Sadasi a nivel nacional como The Best Place to Live. Esta certificación que le dan es el mejor lugar para vivir. Así es de que no puede usted perderse esta oportunidad. Visite cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadasi, Las Américas, allá en el norte de la ciudad, Paseos de Mérida por Tiscacal y Los Héroes en el oriente. Visite la caseta de ventas, platique con los asesores certificados y estoy seguro que muy pronto usted estará estrenando casa. A esta hora es la mejor para visitar los fraccionamientos. En fin de semana, dese una vuelta o métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos 5 hábitos de los buenos líderes de equipo y cómo adoptarlos. Ya le platicamos el primero, lidera con la empatía. El segundo es acepta los cambios. Laura, qué importante esto de ser empáticos, ¿no? Y no nada más porque sea usted líder o jefe en la organización, sino ser empáticos en su casa, con sus vecinos, con sus con la sociedad en esta era, sobre todo en México, en esta crisis que le llamo yo crisis de liderazgo que tenemos en nuestro país, la empatía la tenemos que desarrollar y la tenemos que establecer. Y el segundo hábito, acepta los cambios, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues los mejores líderes no se quedan de brazos cruzados. Defienden el cambio porque saben que el mundo laboral evoluciona a gran velocidad y transmite a los empleados, a los empleados sus ganas de innovar y de mejorar. Eso es muy importante en un liderazgo, Robert, el querer, el entender que el cambio es uno inevitable y también es saludable, porque a través del cambio se puede innovar y se puede mejorar, se puede ser más competitivo, etcétera. Entonces, ser un líder ejerciendo un liderazgo de que ni se mueva el aire, ni hagan olas y que no cambien nada, creo que eso está destinado al fracaso rotundo, ¿no? Ah, claro, Sí. bueno, pero creo yo son los dos aspectos de los cambios, ¿no? Uno, no hacer cambios, porque decir, oye, todo funciona bien, ¿para qué cambiar si aquí estamos bien? Y el segundo es que los cambios que quieras hacer no sean más que para cubrir tus propios intereses en tu propio beneficio, ¿sí me explico? Por ejemplo, y digo, a lo mejor usted me va a criticar, pero este cambio que dice que el cambio lo están haciendo para mejorar a los pensionados, de quitarle su pensión a los que no la han activado, es, a ver, dime, ¿dónde está el mejorar a los pensionados con ese cambio? Es un robo, ¿no? Es parte de engañarte. A eso me refiero yo en la cuestión de cómo aceptas y cómo ves los cambios, ¿no? Y cómo los líderes tienen que mejorar los cambios. Pero para Pero, bien para todos, exacto, el bien común, claro, no a para el bien eso. para unos cuantos. Sí, A no, eso no, me no. Ahí refiero. estás hablando de temas, de un liderazgo pésimo, la verdad. Pero bueno, aquí habla de renovarse o morir. Y este es el lema de cualquier empresa que apueste por la innovación. Entonces, eso definitivamente es fundamental y sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿sí? Los líderes que apuestan a las nuevas tecnologías se posicionan a la vanguardia, algo muy importante para atraer y retener a los mejores profesionales. Entonces, eso es importantísimo. Y pues también hay que abrir la mente a los cambios. Sí, y hay que implicar a los empleados, Claro. ¿sí? Los empleados que están en contacto directo con los clientes, las herramientas, saben mejor que nadie lo que funciona y lo que no, ¿sí? Entonces, dales facilidades para compartir sus opiniones, sugerir sus posibles soluciones. Y elogia las mejores ideas. Esto definitivamente es un buen liderazgo, Robert. Cuando escuchas a la gente que trabaja contigo, que está en el campo de batalla, que todos los días se está enfrentando a los problemas, a los obstáculos, a la falta de herramientas, a la burocracia, si hay demasiada burocracia y que es necesario que sean más ágiles cualquier trámite, por ejemplo, ¿sí? Ellos son estos empleados que están cara a cara con los clientes, son los que tienen las mejores respuestas para cuando se tenga que implementar una innovación o hacer un cambio en la empresa, pero son a los que menos escuchan los líderes. Es correcto. Sí, porque como no es Es alto correcto. mando, ellos tienen sus gerentes y luego hasta arriba, hasta el líder, pues hay una distancia muy grande entre el que está arriba y el que está abajo tratando con los clientes. Entonces, es al que menos le preguntan y es al revés, es al que más deberían preguntarle, es de abajo hacia arriba. Deberían hacer las preguntas, sobre todo a la hora que se quiera implementar una innovación o una mejora. Claro, definitivamente esa comunicación tiene que ser en esa medida. Fomentar la experimentación. Esto es importante, dejar reflexionar a sus trabajadores en que expresen cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Miren, amigos, yo les recomiendo hacer un ejercicio con sus trabajadores, sobre todo los que están directamente relacionados con los clientes o con las soluciones o con los problemas. Es, dígale, dime cómo puedes mejorar lo que haces ahora. Es importante salir de la zona de confort y que los animen a los empleados a hacer mejor lo que están haciendo. Siempre es importante explicarles claramente en cada caso cómo pueden tomar la iniciativa y cómo permitirles, digamos, ese margen de error, porque pues al permitirles que te digan cómo mejorar, pues claro que pueden cometer errores, pero hay que dejarlos, hay que darles esa libertad para poder hacerlos, ¿no? Consejos para aceptar los cambios para los directivos: ten en cuenta las encuestas a empleados a la hora de tomar decisiones que afectan a tu plantilla y a tus clientes. Fíjense, es importante tomar en cuenta las opiniones de los empleados. No quiere decir que haga lo que los empleados dicen, que es diferente. Hay que tomar en cuenta las encuestas. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que muchos andan ahorita paseando allá en el Puerto de Progreso. Y mire, le voy a dar una recomendación de nuestros amigos del Grupo Aduanal del Valle. Más de 70 años de experiencia tiene el Grupo Aduanal del Valle. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. La verdad que, amigos, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal altamente capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento del mutuo y continuo de nuestros clientes. Es importante, amigos, Grupo Aduanal del Valle en el sector de exportación, es importantísimo. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Tome contacto, ellos tienen, mire, ellos tienen oficinas en Manzanillo, en Altamira, en Tampico, en Matamoros, en Tijuana, en Ensenada, en Monterrey, en Querétaro, Ciudad Hidalgo, Coatzacoalcos y Tuxpan. Así es de que tome contacto con ellos, le voy a dar el teléfono. Es un conmutador de sus oficinas corporativas en Progreso, 9992-488961. O búsquelos en su página web, Grupo Aduanal del Valle, y tome contacto con ellos y verá el servicio y la calidad que le pueden ofrecer al mundo de las importaciones y exportaciones en nuestro país. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de estos hábitos de los buenos líderes de equipo y cómo adaptarlos, cómo estos consejos que nos dan de cómo aplicar estos hábitos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el aceptar, nos quedamos en aceptar los cambios, ¿verdad? Ok. Sí. Pasamos al tercero, ¿no? Actúa como mentor. Ese es otro punto importante, bueno, hábito importante para un líder. Cualquier líder sabe que no ocupará su puesto eternamente y por eso debes pensar a largo plazo. Los grandes líderes asesoran y ayudan a sus empleados a progresar, ¿sí? Y de esta forma, pues queda claro que la empresa y los responsables que se preocupan por el futuro de pues, de la plantilla, o sea, se refiere a de todos los colaboradores, ¿sí? Además de invertir en la formación de cada uno de ellos para evitar que los empleados se marchen y se lleven sus conocimientos con ellos. Esto es algo muy importante, Robert, porque el hecho de estar en una capacitación continua, el hecho de buscar, no sé, ese aprendizaje continuo, y no solamente de la parte laboral, sino la parte humana, estas habilidades blandas que le llamamos, que son los valores, que son el respeto, que son, no sé, la paciencia, la salud, incluso, ¿sí? Todo, cuando tú pones a tu equipo y les acercas estos conocimientos a través de cursos, a través de material, retiros, por ejemplo, viajes, por ejemplo, etcétera, cosas que enriquezcan su vida y que este enriquecimiento de vida lo puedan compartir con sus seres queridos, ¿sí? Es algo que se logra y que permite que los empleados se sientan a gusto, se sientan que forman parte de la empresa de verdad, no porque están allá nada más por un cheque y por hacer las labores que tienen que hacer, sino que se sienten apreciados, se Claro, sienten claro. parte de esa gran familia que es la empresa. Entonces, esto crea lealtad, Robert. Cuando esto no existe, es por eso que empiezan esta rotación de personal desmedida, ¿sí? Y fíjate, esto que mencionas es importantísimo, amigos. Antes de ser líder, tu éxito depende de tu progreso. O sea, hablar de progreso quiere decir que estamos cumpliendo resultados, que estamos haciendo crecer la empresa, que estamos creciendo nosotros, que estamos creciendo el propósito de la empresa, los valores de la empresa y que todos esos dependen de todos, depende de los demás. El líder debe de estar consciente de eso, ¿no? Y bueno, aquí nos dice cómo hacer de mentor. El primer punto es identificar las aptitudes necesarias. Qué importante es esto, amigos. Anticipa las aptitudes y conocimientos que serán necesarios para el futuro de tu empresa. Esa es una función primordial de un líder, Laura. El estar viendo la visión hacia dónde quieres llevar a tu equipo de trabajo y qué conocimientos deben de tener, qué aptitudes y implementarlas y buscar que lo logren tener, ¿no? Claro, definitivamente, Robert, todo esto es importantísimo, desarrollar sus habilidades, sus aptitudes, su integración, incluso, pues, aprendizaje sobre liderazgo, etcétera, es importantísimo porque a fin de cuentas alguno de ellos o todos en su tiempo irán escalando en puestos, ¿no? Porque a fin de cuentas muchos aspiran a eso. Y formar parte de la empresa a niveles más altos. No todos siempre tienen esas aspiraciones. Algunos son felices en donde están y les gusta lo que hacen y ahí quieren quedarse. Pero eso también, hay muchas mejoras que se pueden hacer dentro de ese mismo esquema de trabajo. Entonces, yo creo que siempre van a tener un aprecio muy grande cuando reciben estas oportunidades de crecer en lo laboral y de crecer como personas. Y bueno, otro hábito es agradece distintos puntos de vista. Esto es lo que hace un buen líder. Así es, no está peleado con las opiniones diferentes a las opiniones que él tiene. No hay un Claro. autoritarismo, ¿sí? Al contrario, hay una apertura para tratar de ver cómo ven los demás ciertas circunstancias, situaciones, trata de entender y de esa manera, pues alimentar la información para que en base a ello pueda tomar mejores decisiones. Entonces, pues bueno, lo que dice aquí, el consenso no siempre es sinónimo de armonía. De hecho, la clave del éxito de muchas empresas está en que sus empleados puedan expresarse con libertad, puedan pensar de otra manera distinta, ¿sí? A las del liderazgo o las del líder. Y por eso dice que el consenso no es sinónimo de armonía. O sea, que todos piensen igual, pues nunca se desarrollaría No, o pues innovaría la empresa. Por eso la diversidad de maneras de pensar siempre es importante. Por eso hay que llegar a un entendimiento y más que nada el que yo quiera aperturarme a entenderte a ti, que tú quieras aperturarte a entenderme a mí. De eso se trata, ¿sí? Pues los líderes, los grandes líderes, no huyen de los desacuerdos, sino que los consideran una oportunidad para mejorar. pues sí, porque es donde encuentras posibilidades, ¿no? Claro, En los desacuerdos es claro. cuando encuentras posibilidades de hacer mejor las cosas, por ejemplo, ¿no? Claro, así es, Robert. Entonces, pues, tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? Entonces, pues bueno, ya se acabó. ¿Se acabó el programa o se acabó el bloque? No, el bloque. Ok, pues vámonos a un corte comercial y ahorita terminamos con el 5, con el punto 5. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Y mire, a estas horas y con este calor, pues no queda otra más que ir a la Reforma, la auténtica cantina, y tomarse dos bien frías como debe de ser. Y déjeme decirle, aparte de las dos bien frías, pues usted puede probar, esta semana tienen los sopes, estos sopes de arrachera con tuétano. ¡Qué delicia! Sopes de arrachera con tuétano. ¡Ey, vámonos para allá! La verdad que pues estos platillos exclusivos que saca el chef Eliseo son verdaderamente un agasajo. Unos sopes de arrachera con tuétano. Y por favor, pues no se lo pierdan, amigos. Ya saben que cada semana hay un platillo especial. Y pues esta semana está, ya saben, también están los chamorros al horno, los tacos de suadero, los tacos caramelo. ¿Qué le puedo decir? Vaya, la Reforma, la auténtica cantina. Y disfrutar de los placeres de la cantina y de la comida del chef Eliseo. Márqueles, hay que hacer reservación porque se llena 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. La Reforma está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar a una cuadra de los casinos, así es de que ahí está la Reforma, la auténtica cantina. Igual y por allá nos vemos. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos hábitos. Hábitos que los grandes líderes de equipo tienen que aplicar y desarrollar. Estábamos en el cuarto punto, en el cuarto hábito. Agradece distintos puntos de vista. Qué importante siempre es aprender a escuchar y aprender a escuchar otras opciones, otras opiniones, ¿no, Laura? Claro, hay que pedir segundas opiniones antes de, sobre todo, de tomar una decisión, ¿sí? Y valorar las ideas de los empleados para pues abordar cualquier iniciativa desde distintos puntos de vista. Así no dejarás nada al azar. Me parece muy interesante esto. Y más que nada, aquí también lo menciona, promover una comunicación abierta. O sea, que algunos, por ejemplo, empleados no se sienten cómodos con la comunicación en persona. Y para dar voz a todo el mundo, pues recalca que pueden hablar contigo por otros medios, incluso por email, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Yo recuerdo que en alguna donde trabajé, alguna vez se les ocurrió poner un buzón, pero el error que cometieron era buzón de quejas y anónimo. ¿Adivina qué pasó? No. Pues se llenó, De... pero anónimas, pues, ¿de qué te sirven? Y Solo para quejas, acusar, ¿no? Para sí. acusar. Pues no te sirve de nada, ¿no? Pues es, no te sirve absolutamente de nada, ¿eh? Pues bueno, pero sí, ¿a dónde poner el punto, ¿no? O sea, si muchas quejas llegaron de lo mismo, pues hay que poner pues hay que prestar atención a qué está sucediendo allá y buscar la manera de, pues, de arreglarlo, ¿no? Diría yo. Sí, yo creo que, pues, Pues de sí, una pero manera. anónimas. Bueno, te diré. Sí. En fin, pues bueno, muchos lugares tienen buzón de quejas y siempre, pues, aunque sean de algún cliente, Nadie les hace caso. pues sí, además. Pues sí. Pero bueno, muy interesante. Yo creo que una comunicación abierta con la intención de que llegue la información, ¿sí? Y que se pueda analizar. Con la No como, libertad. claro, no como lo que tú dices, ¿no? Y bueno, Claro. y también otro punto que es algo importante, pues no lo tomes como algo personal, ¿sí? Como responsable, tu reputación está ligada al rendimiento del negocio. Y si Y te... rendimiento de tus Claro, empleados. entonces si te tomas los comentarios negativos como un ataque personal, pues será muy difícil aceptarlos. Hay que recordar que no son sobre ti, sino sobre la empresa, ¿sí? Y bueno, el último punto es fomenta una plantilla multigeneracional. Bueno, entendiendo que este autor utiliza la palabra plantilla, que es todos tus colaboradores, o sea, fomenta entre todos tus colaboradores, ¿sí? Un equipo multigeneracional. Entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay muchas personas de diferentes generaciones en el ámbito laboral. Hay que recordar que hay cuatro generaciones, pueden estar sentadas en una mesa, en una misma mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, pues aquí, ¿qué puede suscitarse? Pues algunos prejuicios, alguna discriminación por la edad, ya sabes, ay, no, pues el viejito seguro no sabe nada de comunicaciones y de internet, y empiezan los juicios, ¿no? O los jóvenes no saben nada, no tienen la madurez o no tienen la experiencia, y ahí se andan matando entre ellos. Y no, hay que fomentar esa diversidad de conocimiento, de enfoque, de manera de tomar y enfrentar las cosas o cómo resolverlas. Entonces, pues yo creo que lo más acertado es abrir esa conversación para las opiniones de cada uno y de cada uno cómo enfrentaría ciertas circunstancias según su punto de vista, que es importantísimo, ¿no? Bueno, yo creo, y como lo dice aquí, toda generación tienen algo valioso que aportar, creo yo. Y entonces el secreto es saberlos escuchar, pero también el secreto es saberlos que convivan entre todos y no dejar pasar las oportunidades que te puedan brindar solo porque tienes pues discriminación por alguna de las cuatro generaciones. Mira, creo que es la única vez en la historia de la humanidad en que se están dando esta combinación de cuatro generaciones. O sea, los baby boomers, generación X, los millennials y los centennials, ¿no? Y ya vienen los nacidos en la pandemia, ¿no? Los niños COVID, ¿Así pues se les ya, llama? niños COVID, sí. Okay. Entonces, pues imagínense, promover la diversidad en las contrataciones, que también es un punto importante en la compañía, ¿no? O sea, olvídate de los prejuicios. Los estereotipos generacionales pueden llevarte a dejar fuera a grandes candidatos en sus correspondientes y sus correspondientes aptitudes. Por supuesto, pues también hay que ser incluyente, ¿no? En la sociedad de diferentes capacidades, pues hay que ser incluyentes también en la sociedad, ¿no? En tu empresa. Para poder tener esta multigeneracionalidad que apoye y te ayude en tu empresa, ¿no? Así es, Robert, totalmente. Entonces, pues bueno, pues prácticamente, pues eso es lo importante. Mencionamos pues los cinco hábitos que acabamos de decir, que la de ser empático, la de aceptar los cambios, la de actuar como mentor, la de agradecer distintos puntos de vista y por último fomentar esta pues integración multigeneracional para un buen líder de equipos, un buen líder Pues de sí, trabajo en un equipo. buen jefe, digo, si comparamos el ser jefe, Bueno, convertirte sí. en un Que líder, un ¿no? jefe sea realmente un líder, no el jefe nada más. O sea, sí, porque hay que distinguir, no todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. De repente hay un Esa es líder otra entre discusión. los colaboradores que no es el jefe, pero es el líder, Claro, ¿sí? claro. Entonces hay que tener cuidado con esto porque Hay pues que hacerlo, jefe. hay que, pues bueno, delegarle ciertas responsabilidades para que pues impregne mejor su liderazgo. Pero bueno, Vámonos. vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.